Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con la botica, vamos a hablar del ácido hialurónico y también tendremos un Mundo sin Fronteras con nuestra compañera Lizbeth. Así que nada, no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues vamos a saludar a nuestra compañera Carmen, que ya está por aquí, por los estudios de Ahora Radio. Carmen, bienvenida. Buenos días a todos. ¿Por qué no te escucho? Espérate un momento, porque no te oigo. Y no sé por qué es esto, ¿eh? A ver, vale, que esto lo solucionamos en un segundito. A ver, probemos ahora, Carmen. Dígame usted. Como tú. Faltaba apretar un botón. Muchas veces los directos nos hacen estas cosas. Claro. Y ahí, literalmente directos. ¿Sabes qué pasa? Que la última vez que se ha usado el estudio donde tú estás, ¿no? La parte donde tú estás, fue para hacer el programa especial la semana pasada con respecto al mes de la salud por las mujeres. Ajá. Que se hizo una mesa redonda para hablar de lo sano que es el deporte, la repercusión y tanto y más en ciertas edades, todavía más de las mujeres, ¿no? Y tuvimos a dos ciclistas, una de ellas profesional. Y claro, se movieron los micrófonos y no te encontraba. Claro, aquí estaba esto más complicado. Más gente. Digo, yo pensaba, a lo mejor no había que hablar directamente con el micrófono cuando hay tanta gente. ¿Qué va? Ya, es que lo peor de todo es que yo estoy deseando que vayáis ya todos viniendo. Carmen es una de las compañeras que ya puede venir porque está vacunada. Sí, sí, Isabel y yo intentamos, si podemos, claro, intentamos venir. De ambas pautas, además, o sea, sí, no solamente vacunada con una pauta, entonces ya es más seguro que podáis venir vosotras. Pero claro, no todos los compañeros están. Ocurre lo mismo, en claro, el mismo proceso, entonces pues ahí vamos bandeándonos de una manera u otra. Que yo estoy deseando que estéis todos aquí ya, ¿eh? Claro, claro, entiendo. En vez de estar solito, hombre, está a mejor. Ver, que yo me he hecho es mejor estar acompañado. Yo me he hecho mi confinamiento aquí solo, también. Sí, sí, decirlo, no, somos conscientes de ello, hijo. Vaya proceso, vaya añito. Pues nada. Vamos a hablar del ingrediente de muchas de las salsas, el ácido hialurónico. Pues sí, que es verdad. Que además es conocida la palabra, pero realmente no conocemos los beneficios realmente para qué podemos usar pues el eso, ácido hialurónico. Pensando, y ahí en la farmacia te preguntan una cosa, la composición, ácido hialurónico. Otra cosa, pues, con ácido hialurónico. Digo, oye, esto hay que hablarlo. Pues nada, vamos a empezar, ¿no? Venga, cuando tú quieras. Pues mira, el ácido hialurónico, o sea, químicamente es un glicosaminoglicano, ¿de acuerdo? Empezamos con las palabritas. Ahí estamos, Katy, yo sé que esto a ti te gusta mucho, las palabritas, los términos estos, los palabros. Bueno, pues se trata de una sustancia que está presente en cualquier estructura de nuestro cuerpo de sostén. O sea, tiene una función fundamentalmente estructural. ¿De acuerdo? Por eso cuando has hablado de la ciclista, de la edad y tal, y bueno, por la edad me he acordado de la artritis, la artrosis, la ciclista también me he acordado de ella, digo, oye, pues viene a pelo también hoy un poco. ¿De acuerdo? Vale. Es una función estructural la que tiene el ácido hialurónico y está presente en muchos tejidos y órganos del cuerpo. Las localizaciones que más importantes por su trascendencia clínica y en la terapéutica es en las articulaciones. Está presente en la piel, está presente en el ojo, en el humor vítreo, está presente también en la mucosa gingival y en la piel en general de todo nuestro organismo. Y una de las funciones, ¿por qué tiene, es tan importante? Pues su función quizá principal es la de retener y atraer agua en mucha cantidad, o sea, en una proporción muy alta, muchas, muchísimas veces mayor que miles de veces, yo qué sé cuánto, que su peso de molécula. Entonces atrae su peso en agua multiplicado por muchísimas veces. Yeah. Entonces con esto ayuda a que los tejidos se mantengan en buenas condiciones. Facilita esta sustancia está entre los espacios también intercelulares que hay entre unas células y otras del cuerpo, ¿no? Entonces facilita además el paso de sustancias y de nutrientes a su través entre una célula y otras. aparte de ser hidratante y humectante, también ayuda mucho en la reparación de los tejidos cuando hay algún problemilla. Entonces, como siempre o como muchas veces decimos, con el envejecimiento, ¿qué pasa? Pues esta cantidad, en la juventud y estamos a tope, pues esta cantidad con el envejecimiento va bajando. Dicen que a los 50 tenemos más o menos ya nada más que la mitad, ¿de acuerdo? O sea, que va disminuyendo de forma importante. ¿Y tiene? ¿Qué tiene? Por eso yo he dicho ingredientes en muchas salsas, porque tiene muchos usos. Vamos a ir viendo unos cuantos, los más conocidos. Vale. Pues el uso del hialurónico ha abierto el uso y la posibilidad de muchísimo tratamiento en muchas patologías. La Agencia Europea del Medicamento ya lo aprobó, el uso del ácido hialurónico en infiltraciones para enfermedades degenerativas de las articulaciones. Ajá. Como la artrosis o la artritis, como has dicho tú antes, por eso me he acordado de los ciclistas y de los mayores. Claro. Pues ya se utiliza el ácido hialurónico en las infiltraciones, antes era en otras sustancias, pero ahora se utiliza en gran proporción. Vamos a ver, una pregunta. Venga. Pero el ácido hialurónico, nuestro cuerpo lo genera, ¿no? Sí, por supuesto, te lo he dicho al principio, que de forma natural se encuentra en muchos tejidos y organismos de nuestro cuerpo. ¿Y el ácido hialurónico que compramos en la farmacia cualquiera? Espérate, no te me adelante. Pero eso es químico, ¿no? Me refiero a una versión química de lo que genera nuestro cuerpo. Sí, una síntesis, es sintética. Algunos son sintéticos, otros son más naturales, pero vamos, los que mayoritariamente se utilizan, pues son de forma sintética. Claro, ¿de acuerdo? Por despejar pero esa está, duda. Pero está en nosotros lo generamos, está en nuestra, en todas las mucosas, en la piel, en las articulaciones, los cartílagos, no en el líquido sinovial, en la piel, como te he dicho. En todo eso es de forma natural y va bajando con el envejecimiento, como te he dicho. Como por todo, ello, también, como claro, todo. Por ello se ha utilizado, se está recomendado ya el uso en muchos casos que voy a ir diciendo. Venga. Como he dicho, ¿vale? En las infiltraciones, eso de las enfermedades degenerativas de las articulaciones, y con una doble finalidad o varias finalidades, va a reducir el dolor en estos casos. Además de conseguir la regeneración del cartílago, que por ejemplo en la artrosis se va deteriorando, y ya hemos hablado aquí también alguna vez de algunos temas de esto, en la articulación choca hueso con hueso muchas veces y se produce muchísimo dolor por el peso de nuestro cuerpo, porque el cartílago, que hay mucha concentración de ácido hialurónico y otras sustancias, pues se degenera, se degrada, entonces al chocar los huesos hay un dolor muy, muy importante. Pues eso, regenera ese cartílago que se va destruyendo o deteriorando, y también sustituye muchas veces al líquido sinovial por la infiltración, y esto es, que se realizan en muchas artroscopias, se pierde el líquido sinovial, bueno, pues lo aportamos y regenera. En medicina deportiva, tengo aquí anotado, en los deportes de élite, pues se ayuda para recuperar con una rapidez las lesiones de articulares del tobillo, los futbolistas, los tenistas, las muñecas, los hombros, en fin, ayuda muchísimo en la medicina deportiva. Otro uso ahora yo creo que quizás uno más conocido a nivel general, sobre todo a las mujeres, bueno, no a las mujeres, vamos a decir, a las personas que se cuidan la piel y todo, ¿vale? En la medicina estética, no solamente estética, es normalmente está obtenido de síntesis, ¿vale? Y su función es que penetra en la piel, se mezcla con el ácido hialurónico normal que nosotros generamos y promueve que se produzca mayor cantidad de ácido hialurónico. Además, ayuda también, el colágeno también es otra palabra, otra sustancia que es muy importante en la estética, y en la no estética, para mantener las estructuras de la piel con una forma mejor, buena, ¿no? Pues también ayuda en la formación del colágeno, esta sustancia del hialurónico. Y aporta, además de una buena hidratación a la piel, hasta incluso en las capas más profundas, no solo de forma externa, y evita la aparición y retrasa la aparición de arrugas o las trata, las que son poco tiempo, pues las recupera muy fácilmente o muy rápidamente. Y ha supuesto una revolución porque hasta el punto de que muchas veces se ha sustituido el uso de la toxina botulínica, el famoso Botox, se ha sustituido por el uso del hialurónico para eliminar arrugas de la frente, del entrecejo, las patitas de gallo, el código de barra, el borde de los labios, que es una cosa que se degrada, se sufre mucho. Pues para todo eso ya se está utilizando el ácido hialurónico en lugar del Botox. Otro uso que es muy frecuente y que en la farmacia nos ocurre todos los días. Por ejemplo, ayer nuestra colega María José, la directora de eso, me dice: oye, ¿qué me pasa? Que tengo una llaga. Bueno, fuera ella. Un cotilleo aquí. No creo que le importe. No creo que le importe. Bueno, pues, joder, que tengo una llaga que no me deja vivir. Bueno. Y digo, oye, que le puse un WhatsApp y digo, oye, ¿qué? ¿Que te vas a adelantar a mi programa, al tema de mañana? Porque contiene, y digo, venga, en la mucosa bucal, la concentración y la cantidad de todas las mucosas de las encías, de la parte interior de los mofletes, de los labios superior, inferior, en fin, en la cavidad bucal, la cantidad de ácido hialurónico que existe de forma natural es importante. Una concentración alta. Entonces, cuando hay una herida, o sea, entonces se utiliza para tratar las típicas Botox, aftas. Lo del Botox, perdona, sí, que vuelva un poco atrás, ¿sí?, pero que me ha quedado rebotando en el cerebro. A ver. Se puso muy de moda lo del, sí, tema del Botox. Sí, sí, sí. Y la gente se hacía auténticos cristos con el Botox, sí, en la cara. Sí, también hay gente para todo. ¿El ácido hialurónico es menos invasivo o menos exagerado? Yo creo que un poquito, exagerado, por llamarlo, sí, de alguna manera. Es que es diferente. Verá, yo no estoy muy puesta en medicina estética, como es natural, pero el Botox, la función que hace, o sea, se usa porque en el músculo de tanta expresividad o de las arrugas que se producen, el Botox lo que hace es paraliza el músculo para que no se mueva, entonces no... Entonces no se te mueve. Pareces un muñequito. No se mueve el músculo, con lo cual no se arruga. Y un día y otro momento y otro momento, pues así se produce la arruga. Entonces se desaparecen las arrugas por inmovilización del músculo. El hialurónico no. El hialurónico lo inyectan directamente, en forma de gel y, como te he dicho antes, sintetizado químicamente, ¿no? Y se inyecta el hialurónico, que se une al, ayuda al natural para regenerar más. Vale, vale, vale. Entonces un poco se va como absorbiendo o tiene su vida ahí, que va desapareciendo. Tienes que reponer, lo típico, se tienen que reponer una vez al año o dos veces al año, eso ya los médicos estéticos sabrán. Pero el modo de actuar es diferente, ¿de acuerdo? ¿Por dónde iba yo ahora? Ah, de la boca, estoy con la boca, bien. Pues eso, entonces se utiliza mucho, como está de forma natural, ya te he dicho, cuando hay una herida, una llaga, un afta, que las típicas llagas de la boca o cualquier tipo de herida que pueda haber, las necesidades de ácido hialurónico en la cavidad bucal están aumentadas. Ajá. Entonces lo tenemos que aportar de forma exógena, desde fuera. Lo tenemos que aportar nosotros poniéndonos lo que sea. Y en la farmacia esto, pues, es una consulta muy frecuente. Si no de casi todos los días, casi todos los días hay alguna consulta de esto, ¿no? ¿Y qué le pasa? ¿Por qué actúa así el ácido hialurónico? Pues, bueno, ocurre. Para medicina estética, el ácido hialurónico que se utiliza es de menor peso molecular, para que llegue con más facilidad a través de la piel y eso, como más pequeñas sus moléculas, ¿vale? Pero en el uso este bucal, el peso de la molecular, de la sustancia, es mayor, es más grande. ¿Por qué? Porque se queda adherida a la superficie de la herida para repararla. O sea, tiene las siguientes funciones. Forma como una película alrededor de la herida, con lo que alivia el dolor de forma rápida y duradera. Forma la película y lo aísla. Entonces sirve de protección, además, otra acción, por decirlo así, sirve de protección frente a otros agentes externos, que en la boca es muy proclive a que haya muchas infecciones, ¿no? Hay muchos microorganismos, claro, ahí. Si hay una herida, pues puede penetrar ahí los microorganismos y infecciones más grandes. Entonces, en la zona dañada, pues la protege, hay menos infecciones. Bien. También hidrata los tejidos, con lo que la piel se regenera más fácil. Le ayuda el poder de humectación, además de que también acelera la cicatrización de la llaga. no solo regenera, sino que esta regeneración y esta cicatrización es mayor, es más, más rápida. ¿Eh? Todos son cosas buenas. Ya veo. Y en estos productos, además de para la cavidad bucal, de que llevan alurónico, la verdad es que muchos llevan ya también extractos vegetales que ayudan a estas acciones que estamos diciendo. Por ejemplo, uno de los más conocidos lleva el aloe vera también, que tiene su función también antiinflamatoria, calmante, hidratante. Pues se juntan las dos acciones y por eso mejora muchísimo esta acción. Y hay muchas presentaciones de esto para la cavidad bucal, de esta en la farmacia, te digo, en gel. Mira, Isabel hubiera traído distintas presentaciones para enseñártelas. Sí, sí. Me he acordado al final, digo, no, pero se me ha olvidado, no me la llevo otro día. Pues hay en forma de geles para aplicarlo tópicamente, en sprays, en colutorios, en enjuagues bucales. Y ¿por qué tan distintos? Porque depende de la zona de donde te salga, pues es mejor un gel, pues te lo aplicas más directamente en una zona fácil de acceso. Si es en la parte más interior de la boca, pues a lo mejor quizá un spray. Si está muy extendido o algo, pues un colutorio que vaya haciendo su acción en zonas difíciles de acceso, ¿de acuerdo? Sí. Se debe aplicar unas 3 o 4 veces al día, directamente sobre la lesión, y lo típico, no comer ni beber por lo menos como una media hora o una hora, lo más que aguantemos después de la aplicación, para que te haga su acción. Y otra acción que tengo aquí apuntada es en el ojo. Esto, sí, en el ojo, y lo hemos hablado y te vas a acordar. Aquí hemos hablado, tanto Isabel como yo creo, algunas veces de dolencias o patologías en el ojo seco. Sí. Te has acostado con los ordenadores, los móviles que hemos hablado, no parpadeamos, la conjuntiva pues está muy irrigada y está cubierta por una película, de lagrimal, que tiene una proporción de agua importante. Si no parpadeamos, si por algún el viento, el sol, parpadea voluntariamente, eso está muy bien. Bueno, pues no parpadeamos, esa lágrima, esa película lagrimal se deshidrata, y ocurre eso de los ojos secos con las sensaciones que hemos comentado otras veces, de quemazón, de irritación, de picor, súper molesto. Parece que tienes algo en el ojo, de cuerpo extraño. Pues la cantidad de gotas las presentaciones de gotas que se utilizan, ahora yo diría que todas, casi todas, o las más recientes, tienen todas otras composiciones también, ¿no? Pero el ácido hialurónico está incluido en un mogollón de colirios, ¿de acuerdo? Y también está presente en muchos productos, como es natural, de cosmética. Muchísimas cremas, serum, ampollas, en fin, mogollón de productos. Y por eso he dicho que es un ingrediente en muchas salsas. En muchas salsas, sí que es cierto. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienes algo más que apuntar sobre el ácido hialurónico. Pues por ahora, yo creo que hemos aclarado un poquito y era la idea, y yo creo que está bien. Muchas gracias, ¿vale? Carmen. Venga, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Venga, gracias. Verte caer.

escuchando un poco de música mientras conseguíamos contactar con nuestra compañera Lisbeth, que me ha vuelto un poco loco. Y nos vamos a ir ya directamente con Un Mundo Sin Fronteras. Voy a saludar a mi compañera Lisbeth. Lisbeth, bienvenida. ¡Hello! Hoy me falta el coro, ¿eh? Hoy no estará con nosotros nuestra compañera Doña Gloria. Pero bueno, a ver, que no es por nada malo ni muchísimo menos, sino bueno, pues porque hoy traes una invitada y vamos a charlar con ella, ¿no es así, Lisbeth? Así es, queridos compañeros, hoy es un día magnífico, un sol maravilloso, y para que vean que somos capaces de superar todas nuestras adversidades y circunstancias, en este directo estoy aparcada en Dos Hermanas bajo la sombra de un maravilloso árbol para poder hacer el programa de esta manera, porque tenemos una invitada de lujo en nuestra sección de personas extraordinarias. Bueno, pues explícanos, ¿vale?, quién es esta persona extraordinaria que viene hoy a visitarnos. Bueno, esta persona es una linda compañera mía, su nombre es Reyes Cuello, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y es experta en igualdad. Como saben, este tema a mí me llama muchísimo y quiero darle la bienvenida a Reyes. Hola Reyes, buenos días. Buenos días, Lisbeth, ¿qué tal? Bienvenida, Reyes. Muchísimas gracias por vuestra invitación, ¿eh? A ti también, Israel. Muchas gracias, un placer contar contigo, ¿eh? Bueno, vamos a explicar bien quién es Reyes y entramos en materia, Lisbeth. Sí, Reyes, si eres tan amable, que no puedo leer en este momento, si eres tan amable de hacernos el honor de darnos tu presentación, si es posible. Sí, bueno, mira, ya sabes que a mí me encanta presentarme como un producto inacabado, ¿no? Y siempre sí. Digo esto porque realmente estamos en continuo aprendizaje, ¿no? Pero es verdad que sí, estudié, soy licenciada en Derecho, experta gente en igualdad, coach feminista y también experta en inteligencia emocional. Desde hace más de 25 años tengo la suerte de poder hacer lo que más me gusta, que es desarrollar personas a través de la formación. Y como creo en el cambio a través de la formación, esa es la razón por la que voy siempre feliz a todas mis sesiones de formación, que eso sí, en este periodo de pandemia cada vez son más virtuales y aunque ya estamos volviendo a la presencial. Qué bien, Reyes. En una conversación reciente me llamó poderosamente la atención que me comentabas que no era lo mismo, bueno, para seguir un poco el hilo, ¿no? Era que no era lo mismo el género que el sexo. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia, por favor, y cómo ha afectado esto en la sociedad y a nivel mundial? Pues mira, precisamente, ahora sí que recuerdo esa conversación, te decía que esa es exactamente la clave o el origen de la situación que tenemos en la actualidad, que es de desigualdad, ¿no? ¿Verdad? Porque si hoy estamos hablando de igualdad, esto lo entenderéis tanto Israel como tú, como todas las personas que nos están escuchando, es exactamente porque aún no hemos logrado esa igualdad, ¿no? Y realmente esto lo explico en mis cursos de sensibilización, pero la clave está ahí. No podemos confundir nunca el sexo con el género, que es algo que ocurrió hace mucho tiempo. El sexo es algo biológico, es decir, cuando una persona nace, pues en base a la genitalidad, decimos un niño, ¿no?, o una niña, ¿no? Normalmente, ahora, bueno, ya tenemos la ecografía Doppler, ¿no?, y ya hay tecnología que nos lo avanza, pero antes esto era así. Sin embargo, el género se refiere a algo cultural, es decir, una construcción social que hemos ido generando año a año, siglo a siglo, de tal manera que la deseabilidad social es quien decide lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, ¿no? Por eso decía Simón de Beauvoir que no se nace mujer, sino que se hace, ¿no? Porque se va construyendo en ese Día a día. Esto me resulta a mí muy curioso, y más en los tiempos en los que aclamamos por la libertad, y resulta de que nosotros mismos nos encerramos en una cárcel por género. Sí. Correcto. Pero mira, Israel, a mí me gustaría hoy regalaros dos noticias. A ver. Una buena y una mala, ¿eh? Esto como la mano, ¿no? Y la palma de la mano. Y es un poco como cuál queréis primero, ¿no? También, ¿no? exacto. Bueno, vamos a empezar por la buena, porque mi naturaleza es optimista, así que ahí renunciar a esto me va a costar bastante. Yo creo en el cambio. Y esa es la razón por la que hago formación en otras áreas, pero estoy especializada en temas de igualdad de género. Mira, los mayores y únicos ladrones de la igualdad entre mujeres y hombres son los roles de género. Estos roles que vamos nosotros asignando en esa construcción social que te decía, ¿no? Y obedece a esa creación cultural de la sociedad. Incluyámonos todos y todas. Hombres y mujeres, esto es lo que ha hecho que en base a esos roles de género, pues la cultura machista se haya solidificado de tal manera que es un sistema organizativo donde se ha situado en un plano simbólico al hombre en un plano superior al de la mujer, de manera que esto se ha sostenido en el tiempo. Pero esto no es más que una creación cultural, porque hombres y mujeres pertenecemos a un universo que son personas, ¿verdad?, que tienen derechos fundamentales, y el derecho a la igualdad es uno de los derechos fundamentales consagrados en distintas normas, y esa es la razón que nos tiene que hacer o facilitar ponernos esas gafas violetas y observar que los roles de género son los secuestradores de la igualdad. Dicho esto, las dos noticias vienen a continuación. La buena: precisamente porque los roles de género son una construcción cultural, podemos cambiarlo, podemos deconstruirlo. Y el momento ha llegado. La mala es que la deconstrucción es lenta y duele. Claro. Y duele porque habitualmente tenemos que decir no o basta a lo que nos han enseñado a menudo quienes más nos quieren, que son nuestra familia, nuestra madre, porque la familia, os recuerdo que es el primer lugar donde socializamos los humanos. Claro. Fíjate qué interesante, Reyes, porque, por ejemplo, ya conocerás a Doña Gloria, que es mi mamá, pero mi mamá siempre me dice, si me pongo a hacer algo los domingos en casa, ¿no?, como a pintar algo, Lisbeth, los domingos son para estar con la familia, no hagas nada. Y yo decía, bueno, pero yo lo hago cuando yo quiero y puedo, ¿no? Es decir, para ella, no es que yo fuera una mala madre, una mala esposa, es como que está saliendo de que los domingos son para brutar. Claro, entonces ya solamente romper eso, y mi madre es una persona moderna, a su edad es muy moderna y está muy proactiva en muchas cosas, sin embargo está tan marcado ese simple ejemplo, ¿no? Y es así que, como va en todo. Mira, voy a aprovechar porque me has puesto por delante algo y no me puedo resistir, ¿no? Has dicho, no es que sea mala madre, ¿no? Y eso es un estereotipo de género en toda regla. Voy a explicar la diferencia entre un rol de género y un estereotipo. Un rol de género son esos papeles, roles que la sociedad asignan a mujeres y a hombres, ¿no? Donde se nos va diciendo desde el principio, ¿no?, que nosotras pues debemos ser de una determinada manera, complacientes, sumisas, discretas, prudentes, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y en el caso de los hombres, valientes, fuertes, autónomos, con iniciativa, se mueven bien en la esfera pública, nosotras en la esfera privada. Bueno, y esto viene siendo así desde los siglos, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Porque ya creo que en la cueva la cosa funcionaba así, ¿no? Por los estudios que nos han avanzado estos datos. Pero esto se ha difundido así a través de los estereotipos de género. ¿Y qué es un estereotipo de género? Os preguntaréis. Un estereotipo de género es una reducción que funciona muy bien en el ámbito cultural y es, por decirlo de una manera, para que lo entendamos todos y todas, es un cliché. Si yo digo mala madre, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Si yo digo un calzonazos, también saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque en la cultura, el lenguaje estructura el pensamiento, y esa es la razón por la que se utiliza tanto para crear como para deconstruir. Por cierto, aprovecho la ocasión para decir que cuando las personas feministas, como yo me considero una persona feminista, voy a aclarar bien el concepto de feminista, porque el feminismo es un movimiento plural, ¿eh? Y tal como yo lo entiendo, para mí ser feminista es creer y promover la igualdad de derechos, trato y oportunidades para hombres y para mujeres, respetando las diferencias biológicas. Porque nuestro sistema reproductivo, Lisbe, no es igual que el de Israel, ¿vale? Y esa claro. diferencia biológica no puede ser algo que nos excluya o nos prive de derechos que tenemos humanos como personas. Yo estoy más en el camino. Yo creo que uh-huh. Hace un tiempo se inició un camino que está equivocado, ¿no? Ahora que hablas de lo que es la sexualidad, ¿no? El sexo de cada uno de ellos. Sí. Y el camino se inició con la igualdad entre hombres y mujeres, y poco después se corrigió, porque es imposible que haya igualdad entre hombres y mujeres, puesto que somos dos partes diferentes de la misma especie. Poco tiempo después se corrigió y se puso en el huequecito igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que en eso sí que me siento 100% integrado, ¿no? Yo decía, pero es que ¿cómo van? Vamos a ser iguales, es como si pides que un león y una leona sean iguales, como si un macho y una hembra, el género masculino y femenino son diferentes y además se complementan, ¿no? Y esa es al final la base de nuestra fauna para que la especie progrese. Esto hablándolo a rasgos de animales, que al final es lo que somos. Exacto. Luego somos unas. Claro, somos mamíferos. Claro, no se nos puede olvidar, ¿eh? Luego, y con relación a lo de esto de la cueva, en aquel tiempo éramos todavía más animales que ahora, pero sin embargo, en aquel tiempo. Claro. Las deidades eran todas femeninas. Era como la figura femenina era algo especial, mágico y espectacular, aunque después el rol de género era al final muy animal. No sé si tenemos tiempo. Dime. Pero me gustaría contaros una pequeña historia muy rápida. Sí, rápida, tenemos tiempo. Sí, es muy rápida. Mira, yo siempre cuento esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que estaban en la cueva él y ella, ¿de acuerdo? En la cueva habló en la época, bueno, pues esto, ¿no? En la prehistoria. Ella, vamos a ponerla embarazada por darle aquello un poco de emoción. Y de pronto uno de los dos dice, oye, ¿hoy qué vamos a comer? Dice, pues no sé, ni idea. Bueno, es que no hay nada. Y dice él, bueno, pues no te preocupes, quédate aquí, que voy a ir a buscar algo y ahora traigo algo para comer. Aquí cada uno en su orden simbólico se puede imaginar pues una liebre, un conejo, un venado, un gallo, un pez, ¿vale? Bien, ella se queda en la esfera privada, ¿verdad? Se queda en la cueva, es invisible, no la ve nadie, se queda allí adecentando aquello, tres hierbas, aquello era un trabajo ligerito, me imagino yo, ¿vale? No había que pasar la mopa ni nada, ni estirar, ¿eh? Y él sale a cazar y vuelve, ¿verdad?, con la presa en la mano, que salvando todas las distancias del ejemplo en el tiempo hasta el día de hoy, lo que trae es como una nómina. Uh-huh. Claro, claro. Okay. Porque realmente lo que trae es algo productivo, ¿no? Bien. Él trae esto, no se nos olvide, por una necesidad puramente biológica. Estamos hablando de comer, que esto está en la base de la pirámide de Maslow, ¿eh? Sí, necesidad sí. primaria de todos los seres humanos, básica. Sin embargo, a partir de ahí vienen las civilizaciones, y ahora voy más rápido. Viene Grecia, viene Roma, en cada ocasión diciendo que tiene que ser propio de un hombre y que propio de una mujer, las culturas judeocristianas, las religiones, todas, ¿eh? No me vale solo el islam o solo el cristianismo, no, todas, ¿vale? Y todo esto que es cultural van, digamos, afianzando estos roles de género que son los verdaderos ladrones. Llegamos al momento Leonardo da Vinci, ¿os acordáis de Vitruvio? Ese grabado tan bello, claro. ¿no? Que hay por ahí. Sí. Sí. Bien, esto termina de consagrar exactamente el androcentrismo, de manera que incluso visualmente observamos al hombre, y digo sí. al hombre porque es un hombre, como centro sí. del universo, aunque se contrapone a Dios, pero visualmente lo que vemos es a un hombre, es decir, a partir de este momento las necesidades de hombre son vistas con ojos de hombre y las de las mujeres también con ojos de hombre, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando en la historia, llega la revolución industrial, señoras, a las fábricas, necesitamos manos, venga, pero siempre tomando decisiones los que el sistema les ha situado en un plano superior, ¿de acuerdo? Sí. Y esto sigue hasta nuestros días. ¿Qué sucede? Que de pronto en el año 2015 las personas de la ONU, porque esto de la igualdad no es un problema de Andalucía, ni siquiera de Sevilla, ni siquiera de España, es un problema de mundo, o un asunto de mundo, ¿no? Sí. La ONU se reúne, mira el mundo, dice, esto está fatal, fíjate, el cambio climático es una realidad, fíjate la temperatura, cuidado que se extinguen las especies, mira la estadística, la pobreza es femenina, dice el otro, ¿cómo va a ser eso? Mira, sí, aquí está. ¿Y por qué? Pues tendrán un desigual acceso a los recursos de las mujeres, algo hay que hacer. Se remandan y le salen 17 objetivos de desarrollo sostenible que incluyen en la Agenda 2030 de la ONU para el mundo. El número 5, ¿sabéis cuál es? La igualdad de género. Ok. Bueno, pues eso es una buena noticia, pero también dice... En el 2015... Dice mucho, porque cuando empieza la historia nuestra amiga Reyes está hablando de hace unos 30, 40, 70 mil años, que es cuando estábamos en la cueva, el ser humano incipiente, ¿no? El Homo sapiens. Y que en tantísimos miles de años hayamos evolucionado tampoco en esta parte, también dice mucho de nosotros como especie Reyes. Sorprende. También. Es curioso. Sorprende, pero es real. Sí. Y por eso hay que hacer una llamada, si me lo permitís, yo siempre aprovecho cualquier espacio, a las personas para invitarles a esta deconstrucción. Fijaros. Repito, cuando hablo de que la cultura machista ha hecho mucho daño, no solamente me voy a referir a la violencia de género, que por supuesto es detestable, ¿no? Y tampoco me voy a reducir la violencia de género, ya si queréis hablamos de esto otro día, que es bastante largo, al número de mujeres asesinadas, ¿no? Me voy a referir a los micromachismos, ¿no? Eso con los que convivimos y que están tan normalizados que perpetúan estas desigualdades. Lo que quiero decir es que desde aquí quiero lanzar una invitación para que entiendan que también a los hombres se les ha privado y se les ha dañado. Yo me he encontrado en formaciones que he hecho para construir nuevas masculinidades inclusivas a hombres que casi llorando me han dicho, es que yo no he podido ejercer una paternidad responsable. Claro. Me mandaban a trabajar, no podía estar con mis hijos, no podía ir a las actividades extraescolares, no podía acompañarle a un cumpleaños. Sí, ¿por qué? Sí, claro. Porque el sistema lo quiso así. Hay canciones, incluso en España, ya sabes, cómo canta Miguel Bosé, los chicos no lloran, ¿cómo que no lloran? ¿Cómo que no lloran si somos mamíferos y tenemos un sistema límbico en nuestro cerebro que nos permite sentir y además, emociones? Y además te voy a decir una cosa, que llorar es sano porque soltamos lastres y luego nos salen bultos. Siempre digo lo mismo, Por supuesto. Sí. Es de persona, Israel. Llorar es de persona. Tal cual. Bueno, yo quiero... Abrazar es de persona, cuidar es de persona. ¿Por qué el rol de los cuidados se le asigna a la mujer si esto es de persona? Totalmente de acuerdo. Nos queda un minutito, Lisbeth. Vale, pues nada. Yo solamente quería preguntarle a Reyes que si nos puede dar un ejemplo de cómo podemos deconstruir, cómo a nivel individual... Hoy, las personas que nos estén escuchando en Helves o en cualquier parte del mundo, a nuestros seguidores, ¿cuál sería un ejercicio a realizar? Algo de real, activo, alcanzable, que podamos hacer para uno. Te voy a dar dos, ¿vale? Ok. El primero es básico, poner nuestra empatía en on. Porque donde no hay empatía, la igualdad ni está ni se le espera. Claro. ¿Okay? ¿Ok? Totalmente. Yo me tengo que poner en el lugar de ese hombre o de esa mujer para ver cómo se siente. ¿De acuerdo? Okay. Y segunda herramienta interesante, practicar la comunicación asertiva. Si yo estoy en un café con mi marido y digo, dos cervezas, por favor, una con alcohol y otra sin alcohol. ¿A quién le van a poner la sin alcohol? Ah, bueno, pues a la mujer. Ya hay marcas cerveceras que han hecho estos estudios y hay un 98,88 periódico puro, que eso se le pone a la mujer. Ya ni cuento si pedimos a lo mejor un café y un gin tonic, ¿no? Bien, claro. Lo que tenemos que hacer es decirlo con asertividad, al menos preguntarle al camarero, disculpe, ¿por qué me puso a mí la sin alcohol? Muy bien. ¿No? Claro. Porque esta persona tiene que reflexionar y darse cuenta por qué lo ha hecho. Estuve haciendo una formación de sensibilización en materia de igualdad en paradores de turismo y esto lo hablaba con el personal de sala. ¿Por qué se le da a probar el vino al hombre? Bueno, es que el protocolo, perdone, ¿por qué no pregunta? Porque en un parador concreto en Zafra me dijo un camarero, Menos mal que siempre pregunto, porque cuando pregunté me dijo, ella, que es nariz de oro. Para que tú veas. Reyes, claro, un placer tenerte aquí hoy. Gracias. En Jesús en la Onda. Contaremos más veces contigo, ¿eh? ¡Hombre! Siempre digo lo mismo, vuelvo cuando queráis. Así que muchísimas gracias, que he estado muy a gusto este rato compartiendo con vosotros. Un abrazo enorme, Reyes. Gracias, muchas gracias. Gracias, Reyes. Y le quiero decir a nuestros queridísimos seguidores que, por favor, que cualquier aportación, lo que sea, en la publicación del Facebook, que nos sigan también en Instagram y que contaremos en más ocasiones con Reyes, que ha sido encantador tenerte aquí hoy, Reyes. Gracias. A las dos, gracias, muchísimas gracias, chicas. Hasta luego. Adiós. Venga, hasta luego. No. Adiós. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana aquí en Helves en la Onda. Besitos, hasta mañana. Pero me tiro al río, porque hoy me pienso mojar.